ingresamos ahora en el espacio ambiental tan necesario para tomar conciencia. Vamos a charlar con el ingeniero Alberto Lucero, él es integrante de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén y de los Guardianes del Arbolado. ¿Cómo le va, ingeniero Alberto? Un gusto, aquí Leandro lo saluda, bienvenido. Hola Leandro, gracias por la oportunidad de compartir estos lindos programas que ustedes emiten en la mañana. Soy un oyente habitual, te escucho, te admiro y hoy me han pedido que hablemos de algunas cosas que tienen que ver con las leyes lesivas que padece nuestro país y yo estoy tomando la posta para hablar de la 24.196. Esa es la ley de inversiones mineras. Es así, ¿no? ¿Cómo? Es la ley de inversiones mineras. Sí, pomposamente titulada Ley de Inversiones Mineras, dictada en el año 93. Pero vos sabés, y quiero transmitir a la audiencia, que sería, qué sé yo, superfluo, banal y liviano que yo me limitara a transcribir esta ley solamente, porque la ley fue, como tantas otras, la frutilla del postre para un largo proceso que padecemos en nuestro país y que me gustaría poner en contexto, porque el tema que desarrollaremos de a poco es la ley 24.196, como dijiste vos, llamada de inversiones mineras. Uh-huh. Pero para hablar de ella, conviene analizar primero el contexto en que fue promulgada. Perfecto. Un contexto que no nació en el 93, porque sabemos que la Argentina se debate desde los comienzos de su nacionalidad entre dos proyectos. El que mira hacia afuera, que lo inició Rivadavia de la mano de Inglaterra, y el que mira hacia adentro, que inició Mariano Moreno y le costó la tumba en el mar. Uh-huh. Desde esos años hasta hoy, alternamos ambos modelos y se advierte cómo la llamada derecha vernácula se actualiza para, cambiando nombres, cambiando personajes, continuar mirando hacia afuera y haciendo negocios sobre el hambre y la sed de los argentinos. Entre los años 1970 y 1980, mira, por mi edad puedo hablarlo porque fui contemporáneo de esos años, ¿no? Uh-huh. Se desarrolló primero en Chile, bajo Augusto Pinochet, y después en Inglaterra con Margaret Thatcher, y más tarde en Estados Unidos, en la era de Ronald Reagan, un modelo económico que nos ha llegado como el consenso de Washington. Como decíamos, empezó en Chile con la dictadura de Pinochet, cuando los teóricos de Chicago, los llamados chicos de Chicago, educados por Milton Friedman, los Chicago Boys, uh-huh, en inglés, chicos de Chicago, encontraron en Chile un laboratorio para poder llevar a la práctica lo que Milton Friedman les había inculcado, y el mismo Milton Friedman fue a Chile, habló con el gran Pinochet y lo convenció personalmente al dictador que el castigo económico y social que iba a padecer la población durante un tiempo duraría hasta que la economía empezara a crecer y las inversiones generarían empleo. Es decir, la teoría del derrame. Exacto. Primero nos llenamos el vaso y los bolsillos, y lo que pueda volcar en algún momento caerá sobre la masa que habita en esos países. Fíjate vos que cómo habrá aprendido en Pinochet esto, que lo aplicó a rajatabla con un ministro de Economía muy joven que tenemos, que ahora no remember su nombre, uno rubiecito de lente. Pero lo aplicó a ultranza y los chilenos se tuvieron que comer el garrón un tiempo prolongado porque existía la fuerza militar, la manu militari, claro, tal como acá cuando vino Martínez de Hoz. No podías levantar la cabeza porque era muy caro, lo pagabas con la vida. Exactamente. Pero fíjate vos que Fíjate vos que al poco tiempo de estar Pinochet en Chile con ese plan, asume Margaret Thatcher en el 79 en Inglaterra y retomó y enriqueció lo que había pasado en Chile. Y al igual que Pinochet, devastó los compromisos sociales del Estado inglés, creados en décadas de lucha. Inglaterra con los laboristas había sido un Estado señero en conquistas sociales por allá por el 1900, 1860, en plena revolución industrial. Y lanzó la Margaret a una considerable faja de la población a la marginación y puso al empresario, fíjate vos que esto se repitió y aún lo padecemos, puso al empresario como al sujeto de la sociedad contemporánea, es decir, todo gira alrededor del empresario. Él es el que sabe, él es el que hace cosas buenas, él es el que conduce. Y si a eso se agrega que poco tiempo después vino el Ronald Reagan a Estados Unidos, el resultado fue la constitución de lo que podría llamarse un paradigma de fin de siglo. Es decir, Inglaterra y Estados Unidos embarcados en el neoliberalismo de Milton Friedman, aplicando políticas económicas que no fueron lo mejor para sus respectivos países. Tan es así que llega el 2008 y la aparente unidad lograda por el consenso a lo largo de varias décadas estalló en pedazos. Digo, lograda por el consenso de Washington. Estalló en pedazos esa unidad. Las dos economías del G20 que lograron sortear el vendaval fueron Alemania, tirando a la basura el decálogo de los teóricos de Chicago, porque resistió las tentaciones de debilitar el Estado social, y en Estados Unidos, Obama, que recurrió a una versión actualizada del keynesianismo para hacer frente a esa crisis del 2008. Porque vamos a proveer un poco de información a la audiencia. El consenso de Washington nació por un economista del Fondo Monetario Internacional, inglés él, John Williamson, en la década de los 80, e implicó programas de ajuste estructural aplicados por el Banco Mundial y el BID durante la crisis de la deuda desatada en agosto de 1982. Mucha gente ni sabe de esta crisis de la deuda, que nació esa crisis en los años 60 y 70, cuando Brasil, Argentina y México fueron tentados por los bancos internacionales para pedirles préstamos muy grandes. Las economías de nuestros tres países eran crecientes en aquel tiempo. Nosotros veníamos del peronismo, por lo tanto, éramos todavía una locomotora en los años 60. Y los bancos nos prestaban plata porque les convenía. Entre 1975 y 1982, la deuda externa que asumió Latinoamérica con los bancos internacionales se cuadruplicó, pasando de 75 mil millones en el 75 a más de 300 mil millones en 1982. Por supuesto, el pago de intereses era lo que perseguían estos bancos y crecieron aún más rápido los intereses, porque alcanzaron los 66 mil millones de dólares de intereses que salieron de la región en 1982, frente a los 12 mil que salían en 1975. Es decir, éramos nosotros generosos pagadores de intereses para préstamos que nos daban muy atentamente los bancos internacionales, porque no podemos tener conciencia de la cifra nosotros que vivimos en países de pesos. Pero 66 mil millones de dólares de 1982 eran cifras apabullantes, Increíble, cifras sí. astronómicas, que salían, como dijimos al comienzo, de la sangre y el sudor de los latinoamericanos. Ahora bien, como no podíamos seguir pagando intereses tan altos, la economía entró en recesión, no solamente por por nosotros, sino porque apareció en el 73 la crisis del petróleo de 1973, que es conveniente recordar que coincidió con una guerra que los israelíes hicieron en la península del Sinaí. Entonces, muchos países árabes le mandaron un bloqueo a Occidente para frenar a los israelíes, y por supuesto, el mundo entró en recesión cuando se le cerraron los grifos del petróleo. Claro. No solamente Latinoamérica, que entró en una crisis de liquidez, porque al no haber movimiento de plata, al no volver a prestarnos los bancos, estábamos sin plata, porque salía y no entraba. Claro. Entonces necesitábamos urgentes dólares para pagar esos intereses. Los de la OPEP, que no solamente habían cerrado el grifo del petróleo, sino que habían nacionalizado muchas empresas que hasta ese momento eran privadas. El ejemplo más recuerdo es de Arabia Saudita, donde estaba la Aramco, Arabian American Company, Aramco, que era de capitales norteamericanos, y Arabia Saudita la nacionalizó. Entonces, a partir de ese momento, el chorro de dólares no iba a Aramco, sino a la corona saudita. Claro. Por supuesto, los otros países petroleros copiaron y se empezaron a encontrar con que no sabían qué hacer con la guita, porque el chorro de dinero petrolero era muy grande. Entonces, lo invirtieron en bancos internacionales en Europa. Y estos bancos internacionales que no sabían qué hacer con la guita, los reciclaron como nuevos préstamos a los gobiernos latinoamericanos para que pudiéramos pagarle los intereses a esos mismos bancos. Claro. Por supuesto, como vino una gran contracción del comercio mundial, las materias primas nuestras, que eran la mayor exportación de América Latina, cayeron, la crisis de la deuda se vino de golpe en 1982, cuando México dijo, perdón, no puedo cumplir con las fechas de vencimiento de los pagos y voy a demorar 90 días en una moratoria. Entonces allí los mercados internacionales vieron que América Latina no iba a poder pagarle sus préstamos y frenaron la entrega de nuevos préstamos. Y ese parate fue decisivo porque generó una situación económica tan tétrica en los países latinoamericanos que, por ejemplo, en la Argentina hizo que se fueran los militares que nos estaban gobernando en el 82. Lo mismo pasó en Brasil, porque la gente salió a las calles, claro, reclamando porque sus ingresos se desplomaban, el crecimiento económico se había estancado, el desempleo había aumentado a niveles alarmantes y la inflación redujo el poder adquisitivo de todas las clases medias. Ahora bien, en ese pequeño lapso del 82 al 85, en plena crisis, tuvimos que seguir pagando intereses y le entregamos a los bancos internacionales, Latinoamérica por supuesto, 108 mil millones de dólares. Es decir, increíble. Pongamos en contexto, claro, pongamos en contexto, hemos sido proveedores de dólares a la banca internacional en forma continuada. Y mientras tanto, Margaret Thatcher había apretado más a los ingleses y las consecuencias dentro de Inglaterra empezaban también a perderse, las consecuencias empezaban a ser negativas, convirtiendo a los habitantes de Inglaterra casi en un país, por sus ingresos, en un país del tercer mundo, y lo más grave, que los Tories, la derecha de Inglaterra, perdió el poder, todavía no lo puede recuperar. Y en Chile, los llamados Chicago Boys, que habían aplicado estas políticas en los primeros años, produjeron sacrificios sociales que tuvieron que soportar los chilenos y que para nosotros es materia bien conocida, pero no están tan difundidos los altos costos económicos que tuvo el Estado chileno durante esa crisis de 1982 por la privatización de sus empresas estatales de servicio público. Claro. Recordemos que desde esos años el agua es privada, Codelco es mitimita. Entonces, han tenido un costo que significó el pase a la derecha a la clase empresaria de los grandes capitales estatales que había en Latinoamérica. ¿Y quiénes estaban detrás del consenso de Washington? Porque este es el telón de fondo, ¿no? Además del Banco Mundial y el BID, estaban altos ejecutivos del gobierno de Estados Unidos, las agencias económicas del gobierno de Estados Unidos, el Comité de la Reserva Federal, el Fondo Monetario, que no se pierde una, y miembros en el Congreso de gente, los think tanks, destinados a forzar cambios estructurales en Latinoamérica que ayudaran a los negocios de las empresas transnacionales. Y vos sabés que los 10 puntos básicos del consenso de Washington, hoy han sido reflotados por el presidente Milei con el pomposo nombre de Pacto de Mayo. Es decir, en Argentina estamos como en 1980, con las condiciones perfectas para otra oleada de negocios para las grandes corporaciones, a costa de la entrega de los pocos bienes públicos que nos quedan, y a costa, por supuesto, de la calidad de vida de los argentinos. Mira, comparemos este pomposo denominado Pacto de Mayo por Milei y las exigencias que tenía el consenso de Washington en 1982. Decía el consenso, o dice Milei, empecemos por lo que dice Milei. Milei dice en el punto 1, la inviolabilidad de la propiedad privada. Era el punto 10 del consenso, es decir, una copia. El punto 2 de Milei dice el equilibrio fiscal. Era el punto 1 del consenso de Washington. Dice el punto 3 de Milei, la reducción del gasto público. Era el punto 2 del consenso. Claro. Dice Milei, reforma tributaria. Era el punto 3 del consenso. Es decir, y el último. La apertura del comercio internacional, Milei lo dice en su punto 10, que era el punto 9 del consenso. Es decir, salvo cosas muy argentinas, como reducir la coparticipación federal de impuestos, compromisos con las provincias, que son cosas autóctonas, lo más importante del pacto de Milei, es decir, el pacto de mayo, fue copiado del consenso de Washington. Claro. Por lo que, si lo aplicamos, volveríamos a 1980 y la película de nuestra tragedia económica se seguirá repitiendo, porque, Leandro, lo que nos pasa, y creo que no voy a alcanzar a entrar en la 2496, pero espero ser llamado para seguir hablando de esto, lo que nos pasa es que vivimos en una película continuada donde aparecen gobiernos populares que intentan frenar la entrega y son derrotados o derrocados, a veces legalmente, como pasó en el 2015, ahora, en el 2023, son derrotados por extraordinarias campañas que convencen a la gente de que tiene que votar a sus verdugos. Exactamente. Y a partir del momento en que esta gente, la derecha vernácula, toma el poder, desempolva las viejas teorías y las vuelve a aplicar. Claro, Es decir, ahora exactamente. tenemos un señor con peluca, cuando Martínez de Hoz estaba atildadamente peinado, pero el fondo de la cuestión es el mismo. Y lo grave es que nuestra sociedad, nuestros compañeros de vida, los que habitan nuestro país, solo ven la foto, no ven la película, no la conocen la película. Por eso me pareció conveniente hacer una introducción a la situación que estamos viviendo o a la que vivíamos en el 93 cuando se dictó la 2496, la ley de inversiones mineras, para ponerlo en contexto. Esa ley y las leyes que se están pergeñando ahora no surgen de un iluminado que quiere beneficiar al país, sino que son una copia de recetas que ya se aplicaron, que ya le dieron ingentes frutos a sus aplicadores, porque los miles de millones de dólares que seguimos pagando en concepto de intereses de una deuda externa que pareciera que nos va a acompañar hasta la tumba, los ingentes millones de dólares, son los que están faltando en nuestra economía, son los que están faltándole a los maestros, exactamente, los que están faltándole a los policías, los que están faltando en obras de infraestructura. No puede ser que no tengamos escuelas como la gente, no puede ser que no tengamos rutas como la gente, que no tengamos servicios como la gente, porque el dinero que producimos y una gran parte va a parar a las finanzas internacionales. Y este es el meollo de la cuestión, el esquema financiero en que nos hemos involucrado desde el año 1957, cuando los militares de esa época nos adhirieron al Fondo Monetario Internacional. Así es. Bueno, además, seguiremos cuando ustedes lo permitan. Bueno, quería agregar unas cositas, ¿no? De aquí, bueno, en Argentina tenemos históricas mineras. La minería no es que hay que prohibirla, es necesaria la minería. El tema es cómo se extrae también el mineral y los recursos que dejan, porque en realidad, por ejemplo, la minería metalífera, que es esa minería a gran escala, ¿no?, que se le llama cielo abierto, es una de las formas más devastadoras y agresivas para el ambiente. Y además conlleva a grandes impactos sociales y culturales que lo hemos vivido, ¿no?, como en la minera lumbrera, por ejemplo, ¿no?, en Catamarca, o la que se prohibió aquí en Mendoza con el proyecto San Jorge. Yo recomiendo que para nuestra audiencia también que vean un video que está muy bueno, que se llama Desiertos de Piedra. Es un video donde explica específicamente cómo es la extracción metalífera, que la mayoría de las veces lo que buscan es oro, ¿no?, además de plomo, zinc, cobre, hierro, pero lo más significativo es ese metal precioso, digamos, ¿no? Y sabemos los resultados que traen. Tenemos aquí en Jáchal, aquí nomás en San Juan, el impacto ambiental que ha habido, ¿no?, con ese tipo de mineras. Yo le agradezco mucho, ha sido con una docencia muy buena realmente lo que nos ha explicado. Y bueno, vamos a estar en comunicación prontamente, ¿eh?, Alberto. Le agradecemos mucho. Leandro, sí. Dame unos segundillos más. Sí, sí, sí. Yo lucho contra la mega minería contaminante, saqueante, corruptora, desde la década, de fines de la década del 90, cuando empezaron los primeros ruidos con este tema. Uh-huh. Coincido totalmente con lo que decís. Detrás de todo esto está el oro. Y agrego, perdón, una cosita más. Sí, sí. Resulta que el oro en vetas se agotó hace mucho tiempo. Desde que llegaron los españoles, los anteriores pueblos originarios sacaban el oro de las vetas visibles del oro, que eran arrastradas generalmente por el agua y aparecían en los ríos en forma de pepita. Entonces conocimos fiebre del oro en San Luis, claro. Conocimos fiebre del oro en Estados Unidos. Bueno, resulta que se acabó el oro en vetas en la corteza terrestre. Y solo quedó lo que se llama oro diseminado. Uh-huh. ¿Qué significa? Que en nuestras montañas tenemos un promedio de 3 gramos, escucha bien, 3 gramos de oro por cada tonelada de roca. Increíble. Claro. Pero ese pequeñísimo porcentaje de oro es rentable si se lo llevan en determinadas condiciones. Entonces, primero, aplicar una metodología extractiva que consiste en moler la roca hasta llevarla a polvo, mezclarla con cianuro, uh-huh, y a la solución cianurada sacarle el oro, llevárselo sin a veces declararlo en su totalidad. Exacto. y dejarnos los diques de cola con tierra cianurada para las próximas centurias allá arriba en la montaña, que es lo que han hecho en Veladero, en Bajo la Lumbrera. Uh-huh. Allá arriba están las toneladas de roca embebida en cianuro que algún día bajarán. Y ese oro, por ese oro, nos pagan, solamente por esta ley 2496, el 3% de lo que se lleva. Claro, una vergüenza. Pero de lo que ellos dicen llevarse. Claro, claro. Y además, y además nos descuentan el 1,2%, ¿sí? Por gastos de comercialización, o sea, nos dejan el 1,8%. Claro. Vos pensás que a nivel de Bolivia, de Canadá, las regalías andan en el 30%. Acá no. Miseria, contaminación y corrupción para poder aplicarlo. Así es. Gracias por el tiempo, que es tan Bueno, caro. no. Gracias por tu conocimiento, gracias por tu conocimiento del tema, Ah. gracias por tu apoyo y como guardianes del arbolado, como guardianes del arbolado, no debo olvidar que tenemos que plantar árboles. Mi último mensaje, Es esencial. plantemos árboles. Es esencial eso. Es la solución, es una de las soluciones para atenuar el cambio climático en que estamos metidos hasta las orejas. Exactamente. Gracias, Leandro. Muchas gracias, Alberto. Gracias a esta extraordinaria radio que con tantos sacrificios llevan adelante. Felicitaciones a todos. Bueno, un abrazo grande y vamos a estar en contacto, Alberto, ¿eh? Muchas gracias. A tus órdenes, a tus órdenes. Adiós, Gracias. adiós. Adiós, adiós.